Capítulo 48. Notaba el libro helado entre mis manos, pero las llamas de los rubíes me calentaron el alma. Estaba tocando el Sin Sardab. El contacto me dejó sin aliento. Éramos gemelos separados al nacer que volvían a unirse. Había estado esperándolo toda mi vida. Con él en las manos me sentía completa. Lo abracé contra mi pecho, temblando, estremeciéndome de la emoción. Una canción oscura empezó a crecer dentro de mí. El libro era un dedo y yo era el fino borde manchado de vino de una delicada copa de cristal. Se deslizaba haciendo un círculo tras otro, tocando una melodía que venía de lo más profundo de mi alma comprometida. Deslicé las manos con amor por la cubierta llena de joyas. Sentí el inmenso poder que contenía. Me infló. Se deslizó dentro de mí. Me hizo beber de él, embriagador. El bebé que fui un día, que no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, seguía ahí. Antes de nacer, todavía tenemos que desarrollar nuestra moralidad. Sospecho que hay una parte de nosotros que sigue así hasta que morimos. Elegimos. De eso es de lo único que se trata. Cuando dejé de abrazarlo y lo separé un poco de mi cuerpo para admirarlo, la runa carmesí que llevaba oculta en la palma de la mano latió húmeda. Se expandió y se pegó con pequeñas ventosas a la superficie, manteniendo las tapas cerradas. «¿Qué estás haciendo?», gritó el Sin Sardab. «Haciendo que seas mejor». Empecé a llorar en cuanto cogí otra runa escarlata de la vidriosa superficie negra de mi lago. Quería el libro tanto como el aire que respiro. Ahora sabía por qué había ido a por mí. Yo era su huésped perfecto. Estábamos hechos el uno para el otro. Con él nunca temería nada. Rechazarlo era la cosa más dura que había hecho en la vida. Y todavía era más amargo saber que con cada runa que presionaba sobre las tapas y la encuadernación, estaba condenando a Jericho y a su hijo a seguir viviendo un infierno eterno. «¿Cómo te atreves a engañarme?» «Soy así de descarada». Quería quitar las runas, abrir de par en par el libro y coger mi conjuro para deshacer al hijo de Barrons. No me atreví. Si abría la cubierta dorada, negra y carmesí unos milímetros, su canto oscuro saldría y me consumiría. «Ella condenará al mundo», habían dicho. Había estado tentada, muy tentada a hacerlo. Quería que Alina volviera. Quería reconstruir los muros. Quería que Dani fuera joven e inocente y no la asesina de mi hermana. Quería ser la heroína de Jericho Barrons. Quería liberarlo de su dolor infinito, verlo andar hacia el futuro con esperanza y quizá sonriendo de vez en cuando. «Dijiste que el mundo era imperfecto». «¿Lo es?». Presioné otra runa chorreante sobre la tapa. «Pero era mi mundo, lleno de gente buena, como mi padre, mi madre, la paciente Kat y el detective Jane, que siempre hacían lo que estaba en sus manos para que fuera un lugar mucho mejor. Es posible que los Anseli hubieran invadido nuestro planeta, pero la propuesta de unificarnos como raza y dejar de lado las iras entre nosotros llegaba con bastante retraso. Había dolor, pero también había alegría, y la vida se desarrollaba en tensión entre ambos. Imperfecto como era el mundo, era real. La ilusión no era un sustituto viable. Prefería vivir una vida dura de realidad antes que una vida dulce de mentiras. Le di la vuelta al libro y presioné una runa contra su contraportada. La voz se estaba apagando y era cada vez más débil. «Te odiará». Ese fue el golpe final. Había estado a nada de lo que Barrons había dedicado toda su existencia a conseguir, y le había dado la espalda. Se lo había prometido. Le había dicho que encontraríamos una forma, y le había fallado. No había forma de conseguir ni un conjuro de tal poder del Sin Sardab. Nunca habría emergido a la superficie ni me lo habría entregado de buena gana. Incluso ahora se estaba arrepintiendo de haber sacado a la superficie algo para mí. Pero había corrido riesgos calculados, tentándome para mirar más adentro. Me había dado lo que necesitaba para seguir con vida, para hacer que me dirigiera hacia nuestra fusión, que lo dejara entrar, que permitiera tener mi cuerpo y tener el control. Ahora el libro sabía lo que yo quería ahora, y nunca se rendiría a no ser que me fusionara con él por completo. Si hubiera levantado esa tapa, aunque hubiera sido un milímetro, solo para echar un vistazo, en busca del conjuro, todo habría acabado. Se habría convertido en un ocupa de tomo y lomo y me habría aniquilado. Quizás alguna pequeña parte de mí habría seguido siendo consciente, gritando en un horror eterno, pero no lo suficiente como para importar. Riordan tenía razón. El Sin Sardab iba detrás de un cuerpo y había querido el mío. Si creía su historia, me había preparado para ser poseída desde antes de nacer. Había esperado hasta que me convirtiera en el huésped perfecto. Pero no había esperado lo suficiente. O tal vez había esperado demasiado. El mal es una criatura completamente diferente, Mac, había dicho Riordan. El mal es un malo que cree que es bueno. No había entendido lo que me decía cuando me lo dijo. Ahora sí. Presioné otra runa contra la encuadernación. Ahora nunca dejaría que el hijo de Barrons descansara en paz. Nunca liberaría al hombre. Te destrozaré, zorra. Esto no ha acabado, no ha acabado. 4 runas más y el Sin Sardab quedó en silencio. Me senté apoyada en los talones. Me temblaban las manos. Estaba acotada y tenía las mejillas húmedas. Estaba a punto de poner la mano sobre la cubierta para confirmar lo que sentía, que estaba contenido, al menos todo lo que podía estar hasta que lo lleváramos a la abadía, cuando la barrera invisible que contenía a Jericho se evaporó. Entonces me rodeó con sus brazos y empezó a besarme, y lo único en que podía pensar era que lo había hecho, que había sobrevivido. Pero, ¿a qué precio? Desde el día en que lo conocí, había ido detrás de una única cosa. La había estado persiguiendo durante miles de años con una perseverancia implacable. Yo era una mujer a la que conocía desde hacía unos meses. ¿Qué podía significar para él en comparación con eso?